ausente y ese no consiente nada. Dije que estaría en diciembre aquí otra vez. Mira que lo he cumplido. Ya tenía ganas de a México volver y de estar con mis amigos. La distancia fue buena para entender lo que tú hiciste conmigo. Sin querer te fui olvidando más y más. De eso el tiempo fue testigo. Y en diciembre no se llora. Ser menos mi dolor. Tanto que esperé diciembre, ay, mira cómo me llegó. Cantaré pa' todo el año. Toquen otra vez, muchachos. Toquen mientras que me voy. Lo que tú hiciste conmigo. Sin querer te fui olvidando más y más. De eso el tiempo fue testigo. Si en diciembre no se llora, pasar mi llanto y hacer menos mi dolor. Tanto que esperé diciembre, ay, mira cómo me llegó. Cantaré pa' todo el año. Toquen otra vez, muchachos. Toquen mientras que me voy.